Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Nos vamos a la Argentina. Vamos a hablar con Lilian Gallino y vamos a centrarnos en lo que es la figura de Facundo Molades. Él fue, a mi parecer, asesinado directamente por el gobierno, por la fuerza policial, perdón, por los videos que se ven, en un operativo de represión bastante inusual en lo que es Argentina. ¿Qué tenés para decirnos sobre esto, Lucy? Que tú también lo conociste personalmente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, coincido contigo porque realmente todos los indicios nos llevan a pensar que fue asesinado claramente. De hecho, lo que fue, no solamente procedimientos, los hechos que se pueden visualizar en un video, sino además lo que continúa con la autopsia y la posterior intención de su padre, que es abogado en Trevelín, en el sur de Argentina, indican que al padre no le permiten ser querellante en esta causa, por supuesto que se va a iniciar un juicio, pero ya la autopsia ha determinado que las causas de muerte no han sido por la fuerza policial, sino que han sido por una causa natural. Entonces, sabemos que el director de la institución de salud que se llama SAME en Argentina ya tiene antecedentes por haber mentido y responden claramente a lo que son las fuerzas policiales representadas en este caso por el intendente de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, así como también responde a los intereses y al pensamiento político de la actual candidata presidenta Patricia Bullrich. Ya sabemos que Facundo Molares viene siendo buscado, entre comillas, no solamente por el narcoestado de gobierno de Colombia, sino también por Estados Unidos, que pidió captura a través de Interpol, tarjeta roja, por el estimado compañero fotorreportero Facundo Molares. Creo que la persecución a Facundo tiene que ver, por supuesto, como un ex integrante de grupo de la FARC, pero también sabemos que desde el punto de vista legal Facundo no tenía ninguna causa en su contra, sino que se adhirió al proceso de paz y estuvo entre los firmantes. Es decir, durante ese proceso se entregaron las armas y sabemos que luego fue una emboscada porque hubo una cacería de brujas a quienes firmaron ese proceso de paz. En ese sentido, la persecución política a Facundo Molares es un ensañamiento luego de ese proceso de paz y más allá de que legalmente firmó y que hubo un acuerdo, ese acuerdo fue irrespetado. Si pensamos que el gobierno, el narcoestado gobierno de Colombia responde al gobierno de los Estados Unidos, sabemos que todo intento por oponerse al sistema es perseguido con acciones de amedrentamiento y muerte en este caso. Desde la década de 70 que el comunismo y todas formas de izquierda de oponerse al sistema capitalista han sido todas las personas perseguidas. Claramente Facundo ha sido un humanista, un defensor de los derechos humanos y un pensador de izquierda muy formado, muy comprometido con la causa social, y en mi opinión uno de los referentes políticos más importantes de nuestra generación. En todo esto también vemos un ataque, se puede decir, también mandatado desde Estados Unidos, porque no tenemos duda que esto es así, contra lo que es la comunicación popular alternativa, contra lo que es el pueblo en general, porque no en vano la cantidad de amenazas que existe, sobre todo los comunicadores sociales que hay en medios alternativos, no en la gran prensa alcahueta de Estados Unidos, o que son las que dominan dos o tres familias en cada uno de los países. En tu país, en Argentina, indudablemente el grupo Clarín, ¿no? Pero acá, lo que es el diario El País en Uruguay, por decir algo, son tres familias las dueñas, y así sucesivamente en todos lados, en Colombia, Caracol. Pero también Facundo estuvo en Bolivia, y allí también jugó un papel importante en Montero, principalmente en Santa Cruz, donde allí domina realmente la izquierda más fascista que existe allí, en el Estado Plurinacional de Bolivia. También estuvo preso allí. Y bueno, todo esto es como una tela de araña que hay que ir componiendo y sacar la verdad a luz, ¿no? Mira, precisamente puedo responderte idóneamente a estas reflexiones, porque yo estoy haciendo actualmente un golpe, el golpe de Estado en Bolivia me tiene hace 4 años concentrada, porque estuve viajando y he estado muchos meses trabajando en territorio, principalmente he estado varias veces en la ciudad de Montero. He buscado la entrevista con Facundo Molares durante 2 años, y de hecho cada vez que llegaba a algún lugar, estoy hablando de, yo hace 10 años que viajo permanentemente a Bolivia, porque he seguido el proceso de cambio, y hay un trabajo mío en YouTube que se llama Factor Evo, Despertar Hoy en Bolivia, que es sobre los 10 años del proceso de cambio, para quienes quieran verlo. Y me enamoré del proceso de cambio de Bolivia, por supuesto que lo fui siguiendo, así también como el venezolano, ¿no? Pero de alguna manera mi interés estaba puesto en, previo a las elecciones del 20 de octubre del 2019, yo quería dirigir un documental sobre quienes luchan, quienes mienten, recordando un poco aquella frase de Massetti que decía, quienes luchan, quienes lloran. Yo quería hacer un documental sobre la mentira, sobre las fake news, que afectaban no solamente la figura de Evo Morales, sino también la del proceso de cambio, porque no sé si recuerdas que había habido un referéndum para permitir la reelección de Evo Morales. Entonces los medios de comunicación se ensañaron con esta reelección y se montó una gran mentira acerca de que hubo un fraude. Durante 11 meses no pude regresar a Bolivia por el golpe de Estado, y cuando vuelvo comienzo a hacer las entrevistas, y estuve en la ciudad de Montero principalmente porque me interesaba mucho saber qué había pasado con Facundo Molares y por qué estaba preso en ese momento en la cárcel de Chonchocoro en La Paz. Yo cuando llego a Montero, entrevisto no solamente al intendente de esta ciudad, a Mario Baptista, sino también a Mirta Sanginés, que era la directora del hospital, que mandó una ambulancia para auxiliar a Facundo Molares, quien recibió impactos de bala, y recordemos que se salvó de milagro Facundo, porque le dispararon desde muy cerca por la espalda, en las piernas, y él tenía 3 fragmentos de balines y de balas en el cráneo, en la cabeza. Estaba perdiendo la vista del lado izquierdo, de su ojo izquierdo. Y como digo, se salvó milagrosamente. Y en ese momento fue muy complejo, las personas que lo auxiliaron prácticamente tuvieron que hacerlo anónimamente, porque eran buscados todos aquellos que colaboraban en salvar a quienes eran disparados, ¿no? A quienes querían matar. Cuando cae Facundo Molares, se lo traslada a un hospital, como te digo, y en ese momento, cuando Facundo recobra luego de estar casi creo 21 días en estado de inconsciencia, en coma, se despierta maniatado de pies y manos, con esposas en cada uno de sus miembros, a la cama, en un estado prácticamente de riesgo de vida, ¿no? Eso me lo contó él ahora un mes, que le hice una entrevista muy larga, y finalmente logré entrevistarlo, como te digo, después de 3 años, y para mí fue muy importante construir una confianza con él, porque sinceramente él no podía dar una entrevista, no porque no fuera un tema personal, sino porque temía de que lo extraditaran a Colombia. Recordemos que los hechos indican que luego de estar en el golpe de Estado en Bolivia, que lo trasladan a la cárcel de Chonchocoro, como te decía, donde estuvo preso 11 meses en situaciones infrahumanas, a 4.500 metros de altura, con un frío tremendo, donde se ensañaron con él en celdas sobrepobladas. Él contrajo COVID, le pasó realmente de todo, lo que significa estar en una cárcel de máxima seguridad. Lo personal me llamó la atención que sus manos me hicieron acordar las manos de Jesucristo, porque no quise preguntarle, pero siento que le han hecho torturas importantes. Y él jamás, jamás dejó de tener una sonrisa en su rostro, jamás se victimizó. Nunca me quiso contar lo que sufrió en la cárcel y siempre tenía la hermosa actitud de un revolucionario de terminar, rematar las frases con una broma, un chiste, alguna perspicacia. Y eso a mí me llamó mucho la atención, la calidad humana de Facundo Molares, que siempre, en todo momento, aún pasando las situaciones más tremendas y extremas, nunca dejó de ser y de tener la condición de revolucionario. Luego, cuando vuelve a la Argentina, sabemos que la contradicción de Alberto Fernández fue inmensa, porque por un lado le mandó un avión particular del Estado a buscarlo a la Bolivia, a La Paz, pero pocos meses después aceptó ese pedido de extradición a Colombia, y recordemos que el canciller Santiago Cafiero lo mandaron a la cárcel de Rawson, una cárcel de máxima seguridad en el sur de la Argentina, y luego, por presión de la Comisión de Derechos Humanos en Argentina, fue enviado a Ezeiza para que estuviera más cerca de una defensa, que finalmente el gremio de abogados le permitió poder salir de la cárcel. Y aún así, él quedó, por supuesto, imagínense, su estado de salud, tenía muchas afecciones, pero él, eso no significaba que él podría haber muerto naturalmente como le pasó. Exactamente. Uno queda pensando, por eso el silencio, ¿no? También el silencio recordando. Hay algo que hay que tener en cuenta, creo, y es que justamente esta represión que hubo masiva, selectiva, diría yo, como que lo fueron directamente a buscar a él en ese momento, sí. Era como para dar un mensaje también, porque ustedes estaban cerca de unas elecciones PASO, y como para decir, bueno, acá el que no está conmigo puede llevar a este mismo fin, ¿no? Sí, de alguna manera fue un amedrentamiento, fue ejemplificar con la violencia que cualquiera que ose volver a repetir lo mismo que Facundo va a terminar igual. Hubo una persecución muy grande a los periodistas que cubrimos el golpe de Estado en Bolivia, que conocimos a Facundo Molares. Recuerdo en una marcha que hicimos a favor de la Embajada de Cuba, yo fui personalmente acompañándolo a él, y teníamos un dron en nuestra cabeza permanentemente. A Facundo lo estaban siguiendo los servicios, permanentemente le intervenía en el teléfono, y sabemos que nunca lo dejaron en paz, nunca lo dejaron tranquilo, y él sabía que su vida corría peligro. También sabía que de alguna manera él ya se la tenía jurada. Y concretamente yo le pregunté a Lali, que es una gran compañera, que fue la que trabajó, digamos, afortunadamente resolviendo el problema cuando lo pudieron liberar en la cárcel de Ezeiza. Lali, que es su compañera, me decía que estaban en esta marcha el jueves pasado, ¿no?, en el obelisco, y que él se había ido a fumar un cigarrito así apartado del grupo, que ya había dado una conferencia, y como se ve en las imágenes, estaba absolutamente en una marcha pacífica. No había ninguna situación que justificara ese accionar. Jamás se justifica, ¿no? Pero no había ninguna situación de ningún tipo de violencia para que la policía reprima. Y lo que se ve es una fila de policías con esos escudos de plástico transparente, que yo no lo he visto ni siquiera en las protestas en Perú, no lo he visto ni en Jujuy. O sea, realmente era una situación desmedida, y fueron directamente por él. Lo arrastraron, había un compañero al lado, y vemos esas imágenes que una periodista dice, denlo vuelta porque ya estaba muerto. O sea, lo mataron al estilo George Floyd en Estados Unidos, y esas son prácticas que tienen que ver con la policía de la ciudad de Buenos Aires, que fue entrenada a través de la gestión de Patricia Bullrich, que viaja permanentemente a los Estados Unidos a entrenar al personal policial de Argentina, y eso se realizó durante el macrismo. La importación de las armas Taser, la importación también de las prácticas sionistas de amedrentamiento, de disparar a los ojos, eso es algo que se vio mucho en Chile, y ahora se empezó a ver, fíjate, en Jujuy, donde también estuvo Facundo Molares protestando, que fue allí a hacer presencia para la resistencia de ese pueblo jujeño, y estas prácticas tienen que ver, repito, con un pensamiento, un sistema de represión que nos es novedoso, porque antes en Argentina no existía. Creo que hay como 15 causas de pérdida de oculares, de ojos en Jujuy, y esto también se vio muy claramente en Chile. Y lo que le hicieron a Facundo de hacer una especie de emboscada, ¿no? De un tumulto, porque eso es lo que hicieron, lo rodearon, eso se ve clarito, lo rodearon y no se ve más nada, a no ser que uno haya visto desde arriba, hasta que él cae. Y ahí hay videos independientes que demuestran que lo rodearon. Entonces, más claro, échale agua, fueron directamente a él. Y inventan que hubo una urna que se prendió fuego, que es mentira. Y en tal caso, la marcha tenía que ver con que estas elecciones iban a ser una gran estafa al pueblo argentino, como lo que hemos visto, ¿no? Es elegir más de lo mismo, excepto, en mi opinión, la figura de algunos referentes como Juan Grabois, que proponen algo distinto. Lamentablemente, las nuevas generaciones en Argentina, muy confundidas, al estilo de lo que está pasando en todo el mundo, que las derechas avanzan, acá gana le decimos el sátiro de la peluca, porque es un desquiciado, un tipo que debería tener un tratamiento psiquiátrico, y realmente estamos muy preocupados con las elecciones del día de ayer, en donde el liderazgo se lo lleva una persona que es absolutamente inestable emocionalmente y que promete con eliminar más de 15 ministerios, entre ellos los de salud, educación, ciencia y tecnología, es decir, desmantelar el Estado tal como lo hicieron los militares en los 70, el menemismo y el gobierno de Macri, ¿no? Exacto. Es peligroso porque, lo que bien decías tú, selectivamente eso fue enseñado, tal como lo hacían antes en la Escuela de las Américas, y ahora lo hacen de otra forma, pero sí. Ocurrió en Chile, también intentaron hacerlo en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, ahora acá en Uruguay también está, hace poquitos días también se dio una represión contra una persona por andar con un auto con caño de escape libre. Vaya a saber las circunstancias exactas, pero la represión que hubo contra este muchacho en el departamento de Maldonado es muy semejante a ese accionar fascista, asesino, que está imponiendo Estados Unidos con apretarte la nuca con los pies, principalmente con la rodilla, para poderte asfixiar y matarte, ¿no? Eso acá, desgraciadamente acá, con este gobierno de la derecha uruguaya, de Lacayo Pou, como le digo yo, está ocurriendo, se empezó a ver ahora, y es peligroso, es muy peligroso. Pero... Acá decimos Rodríguez la rata y estoy bien, la Cayo Pou, así es. Exacto, pero no olvidemos que este Lacayo Pou decía que para él el mejor gobierno que existía en América era el de Macri, cuidado. Entonces, bien. Ah, sí, entre ellos se tiraban flores y recordemos que el gobierno, el golpe de Estado en Bolivia no se podría haber gestado sin la complicidad de los gobiernos de Uruguay con Lacayo Pou, de Brasil con Bolsonaro. Y también, principalmente, del gobierno argentino, donde hubo un contrabando de armas a través de Jujuy. Recordemos que hay 14 imputados por esa causa, entre ellos Patricia Bullrich y el mismo Macri, que contrabandearon armas y gendarmes previo a la visita de la hija de Donald Trump, que fue precisamente el 4 de septiembre de 2019, un mes antes del golpe de Estado en Bolivia, tuvimos la desagradable visita de Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, que por supuesto fue financiado también por el gobierno de Estados Unidos. Exactamente, es lo que decimos nosotros, los golpes blandos, los golpes, los nuevos golpes que se venían gestando desde aquel encuentro de Atlanta, en el cual uno de los principales voceros fue el padre de este nefasto presidente que tenemos acá en Uruguay, que fue Lacayo Herrera, el padre. Ahora, Rubén, si me permites, dos reflexiones. Los golpes blandos ya no son tan blandos. No. El caso de Bolivia no fue tan blando, ¿no? Fue más un golpe policial, militar, cívico, eclesiástico y mediático también, pero fue policial y militar principalmente. Y aquí estamos siendo testigos de realmente represiones brutales, como la de Jujuy, y actualmente como las que se está viendo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con una policía extremadamente fascista. Y yo creo que el espíritu, el alma de Facundo Molares va a descansar en paz. Una de las reflexiones que él me dijo fue, como un gran revolucionario, que su condición para ellos descansar sería la muerte, porque era tan dolorosa la realidad y era un nivel de sensibilidad tan humano el que tenía, que vivía comprometido con las causas más desconocidas, por ejemplo, como la de una niña en Paraguay que le llaman Lichita, que está desaparecida. Él hizo una gran campaña para ir a Paraguay con su organización política Rebelión Popular, a la cual me había invitado. Bueno, yo no pude ir, pero muchas personas que lo seguían eran militantes de primera línea revolucionaria, realmente incondicionales con las causas sociales y realmente fuera de serie, ¿no? Yo creo que a Facundo lo vamos a extrañar todos, espero que se multiplique su ejemplo, su forma de vida, y realmente era una persona extraordinaria. Siempre hay que recordar a la persona de cómo era, levantar la bandera y seguir adelante, ¿no? Siempre recordándolo, pero seguir adelante, creo que ese es el mejor homenaje. También ustedes, y no puedo dejar pasar esto por alto, también se cumplen ya en este año un nuevo, digamos, año más del deceso, de la muerte también, yo creo que fue asesinato también que ocurrió allí en Bolivia, de lo que fue Sebastián Moro también, otro de los mártires de la democracia en Bolivia, ¿no? Así como hubieron cantidad de personas, cantidad de compañeros, de hermanos, como también tenemos cantidad de comunicadores sociales que hemos sido amenazados de todo estilo y que hasta el día de hoy nos siguen interviniendo los teléfonos, pero yo siempre les digo que no se preocupen, que todo lo que uno dice yo lo grabo y lo levanto y lo colocamos en archi.org, así ya lo tienen, no precisan estar grabándonos por detrás, ¿no? Pero bueno, ya que les gusta escucharnos, los saludo también a ellos, ¿no? Así es. Sí, bueno, en mi caso personal tuve las visitas en mi casa de estos seres no nos simpatiza, a quienes les generamos dolor de cabeza, y yo denuncié que el golpe de Estado era con la complicidad de Macri, que tenía pruebas, bueno, tuve la visita de esos señores, pero bueno, uno sigue resistiendo, sigue luchando, y en lo personal Facundo va a ser siempre mi ejemplo y mi referente, y siempre vamos a llevar su imagen y su memoria en alto, y pedir justicia también. Exacto, exactamente, verdad, justicia y nunca más, nunca más. Lucy, te agradezco por el día de hoy, vamos a seguir en contacto porque hay mucha tela para tejer y mucha cosa para desenmascarar también a nivel de lo que es el mundo entero, y a mí me gusta siempre decir, vamos a desenmascarar a la derecha, porque atrás de la derecha siempre hay gente que se viste de demócrata y realmente es lo menos que es, como sucede también acá en Uruguay, con gente que integra el gobierno nacional. No involucro a todo el gobierno nacional que está hoy actualmente, porque hay gente que es demócrata, que yo la conozco, pero hay otros que han estado vinculados a las dictaduras, han estado apoyando a Bolsonaro, han estado apoyando a muchísimos golpes de Estado, ¿no? Entonces, a esa gente hay que desenmascararla. Lo mismo en Argentina. Así que muchísimas gracias, Lucy, y seguimos en contacto. Un abrazo, un fuerte abrazo a tu audiencia, y ha sido un gusto conversar contigo. Muy bien, ha sido Lucy Galiño desde la República Argentina. Red Contacto Sur, Rubén Suárez se despide por el momento. Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos, siempre por la verdad contra la tiranía, por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, contra el machismo y el patriarcado, con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.